En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y bueno, estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen. Y estamos aquí Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y en la cabina se encuentra nuestro estimado productor René Palacios Gallín, el cual, bueno, siempre está al pendiente y muy emocionado de la producción de nuestro programa. Es una persona bastante hábil y no dudamos que muy pronto logre bajar el índice de delincuencia en esta ciudad. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si recordamos a nuestros escuchas que tenemos vías de comunicación? Primeramente, nuestro correo de voz 2455-5099. O el 01800-087-2423, que es sin costo desde cualquier lado del país y del extranjero. Por favor, déjenos sus mensajes, no les va a costar nada, solamente unos cuantos minutos de su tiempo. También tenemos nuestro correo electrónico info@testigosdelcrimen.com. O bien, dejen un email en info@testigosdelcrimen.com. Y pues agradecemos también todos los comentarios, todos los halagos que han hecho para con esta emisión y para con sus conductores. Y especialmente queremos agradecer a Álvaro, no nos dice su apellido, que nos escribe desde Chile. Felicita por los contenidos que hemos manejado en este programa. Y también hace un comentario que quiero tomar la palabra para hacer alguna precisión. Él nos dice que no, como que no le gusta esta idea de que se hagan las como lecturas dramatizadas de las cartas que surgen en algunos de los casos que hemos comentado. Sí, porque dice que se puede prestar a que no sea visto como algo real, sino como ficción. Uh-huh. Y bueno, la intención es mostrar aquí cosas veraces y verídicas. Las cartas que hemos expuesto, las notas, todo esto son reales. La gente de la que platicamos, estas personas homicidas, asesinas, violadores, que en un momento dado también han tratado de hacerse notar por medio de estas notas. Exactamente, y lo hacemos con toda la seriedad y con, a final de cuentas estos son elementos de prueba que en algún momento están relacionados con la investigación de muchos crímenes terribles. Así que, pues mi querido Álvaro, muchas gracias por el comentario y esperamos precisamente que este programa sea de tu agrado, porque vamos a leer precisamente una carta, un testimonio terrible de que fue escrito por puño y letra de un terrible criminal que fue ahorcado el 6 de agosto de 1949 y que se hacía, bueno, los medios le bautizaron como el vampiro de Londres, y se trata de George John Haig. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si vamos directamente a la lectura? Haremos un experimento en esta ocasión. Iremos leyendo la carta de Haig. La carta es elocuente por sí sola, porque aquí nos narra pues prácticamente toda su historia y los detalles de los crímenes. ¿Y qué te parece si vamos haciendo algunas consideraciones de tipo psicológico, si nos puedes interpretar algunos aspectos? Por supuesto, y también de todo lo que vamos a ir observando en cuestión de la criminalística. Me parece perfecto. Y pues esta carta está fechada en el año de 1949, fue escrita desde una diminuta celda en la prisión de Wandsworth en Inglaterra, y comienza así: mañana seré ahorcado. Pasaré por primera y última vez por esa puerta de mi celda que nunca he visto abrirse. Hay dos en ella. La otra sirve a los guardianes cuando vienen a visitarme. Pero sé que por la segunda puerta, esa que está siempre cerrada, es arrastrado el hombre destinado a la ejecución. En verdad, es el umbral del más allá. Atravesaré ese umbral sin miedo ni remordimiento. Los hombres me han condenado porque me temían. Amenazaba su miserable sociedad, su orden constituido. pero estoy muy por encima. Participo de una vida superior y todo eso que he hecho, lo que ellos llaman delitos, lo he realizado porque me guiaba una fuerza divina. He aquí por qué me es completamente indiferente que se me trate de malvado o de loco. Me pregunto si existe alguien sobre la tierra capaz de comprenderme. A decir verdad, algunas veces me cuesta a mí mismo, y ahora, mientras me refiero a mi experiencia, desespero de encontrar ni siquiera un solo lector que esté a mi altura. Imagínate, tenemos esta primera parte de esta confesión antes de ser ahorcado, ajá, en donde ya empezamos a ver sus rasgos narcisistas, ajá, al momento de mencionar que él está muy por encima y que participa de una vida superior, digo, ya de entrada, ¿no? Ajá. Así como para empezar a abrir boca, ¿no? Ajá. La parte de egolatría y la parte de proyección en donde lo condenan quienes le temen, cuando él, al parecer, que al, más adelante veremos, era quien temía también a los demás, ¿no? Devalúa y empieza aquí a asomarse un delirio acerca de fuerza divina, ¿no? Ajá. Que lo guiaba una fuerza divina. Que empezamos nuevamente con esta estructuración del delirio para empezar a hablar con un ser supremo o sentirse un ser supremo. Exactamente. Y pues continuamos. Es la parte en la que John Hague se presenta. Dice la carta: mi nombre es George John Hague. Nací el 24 de julio de 1909 en Stanford, en Lincolnshire. Mi mamá estaba por aquel tiempo en la miseria. Mi padre tenía 38 años, mi madre 40. Mi padre era electricista, pero sin trabajo. Mis progenitores no tenían con qué comprar la canastilla para el niño que debía de nacer. Mi madre está convencida de que los meses de sufrimiento y preocupación que precedieron a mi nacimiento han sido la causa de lo que ella llama mi enfermedad mental. La situación de mis progenitores no mejoró sino muchos meses después. Ambos eran muy piadosos. Mi padre gobernaba una comunidad religiosa. Me criaron en una atmósfera inhumana, peor que en un monasterio. No conocí ninguna de las alegrías que habitualmente tienen los niños. Sobre mi frente había una cicatriz azulada, una especie de cruz deformada. Mi padre me explicó que aquello era la marca de Satanás. Había pecado y el diablo le castigó. Si cometes un pecado, decía, Satanás te castigará del mismo modo. Durante años miré las frentes de las personas para ver si estaban marcadas con una seña azul. Como nadie la tenía, deduje que mi padre era el único pecador y que todo el resto del mundo era inocente. Cada noche hacía mi examen de conciencia. Si tenía algo que reprocharme, con extremo temor, me acercaba al espejo para ver si había aparecido la marca en mi frente. Fui a la escuela hasta los 17 años. Formé parte del coro de la Catedral de Wakefield. El domingo me levantaba a las 5 para asistir al primer servicio. Permanecía en la iglesia el día entero, hasta las ceremonias de la noche. Al volver a casa, encontraba a mis progenitores orando y me unía a ellos. A causa de lo extraño de esta vida, los niños de mi edad no me querían. Sin embargo, yo estaba siempre dispuesto a ayudar a mi prójimo. Adoraba a los animales. Debo mi sustento a los perros vagabundos. Amaba también a los conejos y a los pájaros. En 1927, a los 18 años, sentí irresistiblemente la necesidad de expresar el misticismo religioso que me colmaba. Envié a una revista un artículo titulado La degradación del hombre, que fue publicado. Creía tener una gran misión que cumplir entre los hombres. Me puse a hablar en las congregaciones religiosas. La primera vez que lo hice descubrí esta cosa extraordinaria. Tenía el don de saber hablar. La multitud de fieles me escuchaba palpitante y corrían lágrimas sobre sus rostros. Mis progenitores estaban muy orgullosos de ello. En el mes de julio de 1934, desposé a una graciosa muchacha de 21 años, Beatrice Hammer. Pero mi dicha conyugal fue de breve duración. Mi mujer decidió no volver a verme nunca más. Engendramos una hija que después fue adoptada por desconocidos. Existe hoy, en alguna parte, una muchacha de 14 años que ignora que yo soy su padre. Yo, John Hague, el hombre que llaman el vampiro de Londres. Bueno, imagínate qué infancia tan más difícil, tan más dura, en donde la pobreza era lo principal que minaba, uh-huh, y la esperanza de lo que se alimentaban, en donde comían casi casi con lo poco que sustentaba la madre. Pero más que nada, aquí viene lo interesante nuevamente, la religión como esta parte de sostén en donde él se siente culpable de algo. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si hacemos la primera pausa y regresamos con esta carta, esta confesión antes de ser ahorcado? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. La música independiente se manifiesta en Rebelión, un podcast que alimenta tus oídos en www.frecuenciacero.com.mx. Atrévete a sonar. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y estábamos comentando con lo que hemos escuchado de la carta, que el delirio que empieza a presentar este Haig es acerca de este delirio de grandeza en donde él, bueno, las congregaciones religiosas lo escuchaban. Él descubre el don de la palabra y en donde él puede guiar y dar luz. Él aquí ya se está empezando a asemejar a Jesús, ¿sí? Y además con todos estos sacrificios y esto que dice de la frente y de la marca que tenía, bueno, estamos hablando como esta marca de un super yo punitivo, de un super yo también muy primitivo en donde lo castigaba y en donde tenía que hacerlo mejor. Por eso se está asemejando también a Jesús, imagínate, ¿no? Perfecto. Pues, ¿qué te parece si continuamos la lectura? Por supuesto. Y bueno, menciona, Gran Bretaña estaba en guerra. Encontré empleo en la defensa pasiva. Fueron los horrores de los grandes bombardeos sobre Inglaterra lo que me hizo abandonar la idea de un Dios justo y amoroso. Estaba un día en un puesto de guardia con una enfermera de la Cruz Roja, cuando las sirenas comenzaron a aullar. Aún no habían concluido cuando las bombas comenzaron a caer sobre la ciudad. La enfermera y yo salimos corriendo para alcanzar el refugio. De repente, un silbido terrible. Me arrojé bajo un portón. Cuando me levanté, herido, una cabeza rodó a mis pies. Era la de mi compañera, que un momento antes estaba tan alegre y hermosa. ¿Cómo Dios había podido consentir este horror? Ahora no creo más en Dios, sino en una fuerza superior que nos impulsa a obrar y dirige misteriosamente nuestro destino, ignorante del bien y del mal. La primera persona que maté fue William Donald McSwan. Después maté a su padre y a su madre. La manera como conocí a Swan no tiene en sí nada de misteriosa. Él era propietario de una sala de juego en Tooting, en los alrededores de Londres. Una tarde del otoño de 1944, encontré a Swan en un café de Kensington. Estaba preocupado. Temía que lo llamaran a las armas y me confió su intención de esconderse para evitar el servicio militar. Desde aquella vez lo volví a ver con frecuencia. Me llevó, además, a casa de sus padres. Una noche le propuse visitar mi departamento y en el sótano, mi laboratorio, en Gloucester Road número 79, el joven Swan accedió. Entró junto conmigo y... No puedo referir lo que hice entonces sin contar previamente algunos hechos que se remontan a mi infancia. Es necesario que hable de los sueños que tenía en aquel tiempo. El primer sueño del cual me acuerdo con precisión se remonta a la época en que formaba parte del coro de la Catedral de Wakefield. De noche, en la cama, cerraba los ojos y volvía a ver el Cristo torturado sobre la cruz. Miraba el crucifijo en la iglesia y a veces veía la cabeza coronada de espinas, a veces el cuerpo entero de Cristo, de cuyas heridas brotaba copiosamente la sangre. me sentía horrorizado. En otro sueño, construía una inmensa escalera telescópica por medio de la cual llegaba a la luna. Desde allí, miraba la Tierra a mis pies, no más grande que una pelota. ¿Qué significado tenía ese sueño? Pensaba que quería decir que haría en mi vida alguna cosa grande, que sería el mejor de todos. La mayor parte de las veces, la sangre era el asunto de mis sueños. Estos sueños tenían un papel fascinante y terrible en mi existencia, y todavía no conocía el sabor de la sangre. Una pura casualidad me hizo probarla, y desde entonces ya no pude evitarla. Tendría 10 años. Me había herido en la mano con un cepillo para cabello de cerdas metálicas. Lamí la sangre que brotaba, y algo se mezcló en todo mi ser. Esa cosa viscosa, cálida y salada que sorbía a flor de piel, era la vida misma. Fue una revelación que me obsesionó por muchos años. En cierta oportunidad, empecé a cortarme adrede los dedos y las manos, solo para poder posar los labios sobre la herida fresca y volver a sentir aquella sensación indescriptible. La casualidad, pues, me había hecho volver, a través de siglos de civilización, a los tiempos fabulosos en que los seres sacaban su fuerza de la sangre humana. Descubrí que pertenecía a la raza de los vampiros. ¿Por qué? ¿Por qué justamente yo? No sabría explicarlo. Solo puedo contar lo que experimentara. Pues aquí hacemos una pausa para una pequeña interpretación, ¿no? Claro, un breve análisis con todo esto. Bueno, vemos que está pasando por situaciones difíciles esto de la guerra, que hace que se desencante de este dios, ¿no? No se explica qué puede pasar. Pero sobre todo hacia abajo, yo creo que de las cosas más interesantes son los sueños, ¿no? Uh-huh. Los sueños son la comunicación más directa que tenemos con nosotros mismos. Uh-huh. Decía Freud que era el camino regio al inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que el inconsciente de Haig estaba manifestando? Uh-huh. Bueno, este deseo de grandiosidad, esta sangre que buscaba, esta sangre que, bueno, él después busca como explicación del vampirismo, pero desde una parte simbólica en el inconsciente, bueno, también puede hablar de la sangre de vida, de la sangre de muerte, y algo muy relacionado, curiosamente, con el nacimiento, que ya en alguna ocasión lo mencionamos, en que el bebé nace envuelto, lleno de sangre de todos estos fluidos. Claro. Hemos de recordar que él, una de las cosas que decía es que no había canastilla del bebé que debía nacer, o sea, no que el que iba a nacer, sino ya como un mandato en donde estamos viendo toda esta parte nuevamente de grandiosidad en él. Pero aquí se empieza a formar un cuasi delirio, que es el vampirismo, donde él es parte ya de estos seres raros, extraños, diabólicos, en fin. Pero además la sangre como una forma de excitación sexual y de un cierto éxtasis. Ajá. Y en donde lo lleva a una autoagresión, a una automutilación para experimentar esta excitación que sentía cada vez que chupaba la sangre, ¿no? Pero obviamente llegó el momento en que esto no fue suficiente, el automutilarse. ¿Y qué te parece si para explicarlo continuamos con la lectura de la carta? Por supuesto. ¿Comprenden ahora lo que pudo sucederle al joven Swan cuando se encontró a solas conmigo en aquella tarde de otoño? Lo desmayé con la pata de una mesa o con un pedazo de caño, ya no lo recuerdo exactamente, y después le corté la garganta con un cortapluma. Procuré beber su sangre, pero no era nada fácil. Aún no sabía bien qué sistema usar. Le tuve sobre el lavamanos y traté de recoger de algún modo el líquido rojo. Al fin, me parece que resolví sorberlo directamente de la herida, con un sentimiento de profunda satisfacción. Cuando me aparté, sentí espanto ante la presencia de aquel cadáver. No tenía remordimientos. Solo me preguntaba qué podía hacer para deshacerme de él. De súbito, se me ocurrió un buen método. Tenía ya en mi laboratorio una gran cantidad de ácidos, sulfúrico y clorhídrico, que me servían para atacar los metales. Sabía bastante de química para estar enterado de que el cuerpo humano está compuesto en su mayor parte de agua y el ácido sulfúrico es muy ávido de agua. Por desgracia, no tenía nada preparado. Solo al sexto o séptimo crimen, comencé a preocuparme de preparar anticipadamente el medio más adecuado para hacer desaparecer los cuerpos. Decidí buscar un recipiente para meter el cadáver. Encontré en un cementerio una especie de barril de metal. Para transportarlo hasta mi sótano, pedí prestado a un maestro de albañil una carretilla. Acomodé al señor Swan en el barril. Y ahora no me quedaba más que verter el ácido en el barril. Debía servirme de un cubo. No había previsto el humo que se desprendió y sentí tal náusea que tuve que salir un poco al aire para retomar aliento. Luego volví a la tarea y finalmente abandoné el sótano. Cuando más tarde regresé allí, pude comprobar que la operación había salido bien. El cuerpo estaba disuelto. Levanté la trampa que comunicaba con las cloacas y vertí por el hueco la mezcla. Si queda algún rastro del señor Swan, se encontrará en el mar, donde se descargan las cloacas de Londres. Y pues bueno, acabamos de ver aquí que el método que utilizaba el señor Haig para disponer de los cadáveres era precisamente la disolución de estos en ácido clorhídrico. Pero ¿qué te parece si después de una pausa explicamos, criminalísticamente hablando, cómo opera esto? Por supuesto. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Los equipos, las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Stainés en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y Gol. www.patadaygol.com. Frecuencia Cero, la otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, en donde nos estamos adentrando en todas estas fechorías que hizo John Haig, ¿no? Uh-huh. Pero lo que estamos observando, bueno, él, este primer homicidio, que es el que acabamos de escuchar, bueno, pues era completamente improvisado. Exacto. Pero él fue realizando otros tantos y todo que fueron terribles fue con ácido sulfúrico hasta uh-huh. que trataba de desintegrar el cuerpo. Criminalísticamente, ¿qué pasa con esto? Pues básicamente es un método de disponer el cadáver, un método bastante eficiente. Debemos de recordar que los ácidos son compuestos a bases de hidrógeno. Y que básicamente encontramos dos tipos, ácidos inorgánicos y ácidos orgánicos. Dentro de los inorgánicos, los más populares son precisamente el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Bueno, no vamos a hacer una cátedra sobre el compuesto de estos ácidos. Diremos que el efecto que causan básicamente son quemaduras de tipo químico. Es decir, dentro de las quemaduras podemos encontrar de varios tipos, por agentes físicos, por agentes químicos y por electricidad o radiaciones. Dentro de las quemaduras químicas, las generadas por ácidos son pues de las más devastadoras, de las más terribles. Producen quemaduras de tercer grado, este tipo donde pues se comprometen capas de la piel, afectan tejidos que se encuentran debajo de esta, como vasos sanguíneos, tendones, nervios, músculos e incluso pueden llegar hasta el hueso. Estas, de alguna manera, no se consideran quemaduras de tipo térmico, porque no son generadas por un calor directo, pero sí producen daño tisular que corresponde a una reacción química nociva por agentes oxidantes. Bueno, el punto de todo esto es que, dependiendo de la concentración de ácido clorhídrico, que bueno, el ácido clorhídrico está presente en nuestro estómago, un 3%, nuestro estómago se encarga de diluir, de desintegrar todos los alimentos para el proceso de digestivo, pero en concentraciones puras puede causar este efecto, ¿no? Después de varias horas, si efectivamente un cadáver se puede disolver completamente. Pueden tener una idea aquellos que tengan gastritis o úlceras, precisamente quien lo que va minando en las paredes del estómago es el ácido clorhídrico. Efectivamente. Pues grosso modo esto es como opera y de alguna manera, como tú dices, el tipo va perfeccionando sus métodos, lo hace a lo largo de varios homicidios más. Hasta que llega a su novena víctima, exactamente, ¿no? Que es la señora Durán de Con. Una vecina suya, una mujer que de alguna manera creía o veía en él a un joven bastante talentoso, pero bueno, el hombre termina matándola y la carta concluye después de que es descubierto por estos crímenes. ¿Qué te parece si leemos la parte final? Claro que sí, por supuesto. Y dice Haig, muy pronto los polizontes que indagaban sobre la desaparición de la señora Durán Deacon descubrieron en mi sótano los vestigios de su cuerpo y sus vestidos. Mi destino se cumplía. Ahora que todo ha concluido y que he llegado al término de mi relato, quiero agregar algo. Será una pequeña vanidad. Qué bien puede perdonársela a un hombre a punto de morir. Pero quisiera que el traje que llevaba durante el proceso se entregue al Museo de Cera de Madame Tussauds para vestir mi muñeco. Quisiera que se envíen allí mis medias verdes y mi corbata a cuadritos rojos y verdes. Espero que mi retrato de cera sea parecido. Deseo que el conservador del Museo Tussauds cuide de que mis pantalones conserven siempre una raya impecable. He engordado en la prisión. Es desagradable. Espero que en mi retrato se me conserve una línea más esbelta. Mi proceso me ha aburrido mucho. Tenía la impresión de ver un film por segunda vez. Pero, sin embargo, me ha divertido la manera con que ciertos testigos agregaban detalles obscenos a mi historia. Sé que desde la puerta de mi celda se necesitan apenas 15 pasos para llegar al patíbulo. Son pocos para alcanzar la eternidad. Veo a la lluvia bañar la cima de los álamos más allá del muro de la prisión. Me inspira el mismo deseo que a veces sentía bajo la fronda de un magnífico bosque cuando, solitario, buscaba una meta que tal vez no existe. Pienso en las palabras escritas por un gran hombre de la antigüedad. No sé ya quién exactamente. Me parece oportuno citarle ahora. No antes que los telares se hayan detenido y las lanzaderas terminado de deslizarse, Dios desenvolverá el tapiz y revelará su motivo. Mis 9 delitos deben tener explicación en algún lugar fuera de nuestro mundo. No es posible que sean absurdamente solo el sueño de un demente lleno de furia, como dice Shakespeare. ¿Hay entonces una vida eterna? Pronto lo sabré. Esperándolo, adiós. Y bueno, estamos viendo que a lo largo de estos 9 crímenes tan horrendos que cometió John Haig, fue perfeccionando desde esta manera obsesiva que tenía de manejar las cosas el modus operandi. Sin embargo, psíquicamente se veía cada vez más desestructurado y desorganizado, tal grado que en algún momento llegó a comprar el ácido con su propio nombre, ¿no? Exacto. Como una forma de retar a la autoridad, y vemos nuevamente este delirio mesiánico que lo acompañó desde que era pequeño hasta el día de su muerte, en donde, bueno, irónicamente, hasta podemos considerarlo como chiste, el que ya él haya previsto hacer un muñeco de cera a sí mismo, ¿no? De alguna manera el sujeto buscaba trascender, buscaba la vida eterna, y pues finalmente lo consiguió de alguna manera en la memoria de estos crímenes terribles, y pues en un testimonio, quien visite Londres y vaya al Museo de Cera de Madame Tussauds podrá ver la infame figura de John George Haig, el vampiro de Londres. O sea, además se le hizo, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si cerramos por el momento este expediente? La carta íntegra de los crímenes de John Haig estará disponible desde este momento en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. Ahí podrán leer con lujo de detalle todo lo que escribió este hombre y pues vaya. Dejarnos comentarios también, ¿no? Exacto, ¿qué piensan? ¿Qué opinan?